Hola maestro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bien, empezamos con todo. Con todo y con mucho calor aparte. Ajá. ¿Cierto? ¿No? Estamos en la playa. Uy, pero estamos un poco lejos. Pero bueno, el día de hoy estamos a 9 de julio ya, maestro, y coincide porque es nuestro programa 209. Yo le encargo, maestro, que el público dice que cuando el festejo de los 200, porque aquí nada más pasa el tiempo y nada de festejo. No, falta cuadrarlo con cuatrero. Sí, esperemos que nos escuche el día de hoy y pues sí, ya nos sentaremos con él a platicarlo. ¿Sí? Sus saludos. Hasta Vargarda. Vargarda. Vargarda, en Suecia. Sí. Cerquititas de Gotemburgo, ahí unos pasitos. Sí, que ya no están en la ciudad porque ya ahora les preguntas y dicen, ah, es que tuvimos que ir a la ciudad a comprar ciertas cosas. Ya no son citadinos. No, ya no, están más cerca como de, o están como en un pueblo, ¿no? Algo. Ajá, un pueblito. No sé exactamente describirlo, pero tengo entendido que es como un pueblo, ¿no? El clima bonito, les permite salir a andar en bici, hay un poco de calor, ya ahorita las chamarras no son tan gruesas. Entonces ahí va todo, esperemos que... ¿Mucha agua? Sí, esperemos que todo vaya muy bien. Perfecto. Saludos locales. A Sergio Fu, no sé, ya andar ahorita en el pipirín comiendo, parece que tenía un evento en Zapotlanejo, está ahorita, creo que está la feria de libre en Zapotlanejo, uh-huh. Y la rueda cartonera iba a estar ahí presente dando talleres de libros cartoneros y todo ese rollo. Ok. Exposición de libros cartoneros. Ok, y pues las gracias a Juanito que hace magia como cada martes, que ya estamos súper bien acoplados, que ya sabemos qué hacer en cada caso. Y pues, sin más, recibimos a nuestro invitado del día de hoy, que tenemos como un año esperándolo, más o menos. Lo que pasa es que tiene la agenda llena. Sí, no, y se fresea, maestro, la verdad. No es cierto, desde el año pasado. No es cierto. Sí, claro, porque luego entraste a la escuela. Lo agendamos para enero, febrero, y ya no se pone. Bueno, no sé, pero la cosa es pelear. Acérquese al micrófono, invitado. El día de hoy, bueno, ya la semana pasada tú lo presentaste y dijiste que ya era como parte del mobiliario o algo así, que era como parte del equipo de radio. Y sí es cierto, porque siempre nos ayuda mucho en muchas cosas, pero ya le tocaba... Hasta para catar las chelas. Ya vendrá Víctor. Ya... Ay, por cierto, ya casi le toca a Víctor otra vez. Él se llama Ichiro Kosonoi. ¿Cuál es tu segundo apellido? Ruiz. Ruiz. ¿Se ve bien al aire? Sí se ve bien al aire. Ok. Ya estuvo con nosotros hace, no encontré la fecha, pero ya hace, ¿qué era? ¿Como 2 años? 2 años. Más o menos, que viniste a platicarnos de las plantas, porque eres todo un experto en plantas y en ciertas cosas que tienen que ver con las plantas, entonces esa vez viniste a platicarnos sobre eso. Sí. Pero el día de hoy dijimos... que nos vienes a platicar sobre el tema de... en tu familia hay un restaurante de familia, de comida mexicana y de mariscos, pero es de repente es como un tema que a la gente le llama mucho la atención y tú ya sabes cuál es. ¿Cómo es que alguien que no es... Bueno, sí son mexicanos, pero que llegaron de otro país y deciden al final tener... un restaurante de música, de comida mexicana. Y le pone nombre chino. Es que ahí te va, con tantas limitantes que me puso el invitado, ya no sé ni qué decir, maestro. Pero yo creo que es como un poquito forzado que nos tienes que platicar así como poquito de dónde son tus orígenes, porque tienes los ojitos así, como Mariana. Como Mariana pensaban que era japonesa. Sí, de japonesa? Hecho. No. ¿Qué es eso? Sí, tienes que un poquito ahí, Chiro, por bueno, favor. Bueno, pues mi apellido viene de Japón porque mi bisabuelo llegó cuando fue a la guerra civil de allá, él era militar. Y uh-huh. Pues ya no quería estar en la guerra, entonces se vino acá, llegó a Manzanillo y pues aquí empezó su travesía. Se casó con una mexicana, entonces pues ya mi abuelo y todos sus hermanos pues ya eran mexicanos. Pues mi abuelo también se casó con otra mexicana, entonces ya todos mis tíos y mi papá pues fueron mexicanos igual, y pues mi papá también. Ya nos tocó ser mexicanos ya. A todos. Yo ya soy la tercera generación de los Kosonoi acá. ¿De mexicano? Sí. Wow. ¿Pero en Japón en qué área tienen el origen el Kosonoi? Ay, Buena pregunta. Dile, no esa no estaba en el guión. No recuerdo bien el es que es un pueblo en realidad. Okay. Que el Kosonoi, bueno, allá en Japón los apellidos, pues son como muchos de los apellidos que son viejos, se basa en lo que se dedicaba la familia. Ajá. Ah, eso es muy entonces, interesante. Entonces, de hecho, pues los kanjis que tiene el Kosonoi significa que es agricultor. Uh-huh. Pero especialmente la familia se dedicó a la cosecha de té. Cuando mi papá fue a visitar la casa donde nació mi bisabuelo, uh-huh, era la clásica casita así de película japonesa, de paredes de madera y ventanitas de papel de arroz, y atrás estaban todos los sembradíos de las hojas de té, que actualmente el que está viviendo ahí creo que era primo segundo de mi abuelo. ¿Ya es mayor? Sí, pues ya eran mayores. Uh-huh. Ya casi, pues como la mayoría eran mujeres, pues allá se va perdiendo el apellido. O sea, absorbes el apellido. ¿Aquí también? Pero absorbes el apellido del hombre en automático. O sea, ya ¿quitan el tuyo? Quitan el tuyo y absorbes el del hombre. Entonces, como la mayoría eran mujeres, uh-huh, pues se perdió el apellido, pero siguen siendo familia. Cuando uh-huh fueron hace... que fue como 20 años que fue mi papá, uh-huh, con los que llegaron, pues eran primos, hermanos unos de mi abuelo y primos segundos de mi papá. Okay. Entonces, pero ya ellos fueron los que los estuvieron ahí paseando y de ahí conocieron todo el lugar y pues parte de Japón a donde los llevan. Ay, qué emocionante eso. Es que platicábamos el día de ayer, Beto y yo, que debe de ser muy interesante cuando tu familia no es, por ejemplo, en tu caso, que no, tus orígenes no son mexicanos, o bueno, no tus orígenes, tus raíces principales o generaciones arriba, y yo creo que todo el tiempo tienes como esa duda, ¿no?, de saber cómo eran allá, qué hacían. Digo, sí, porque decir, se quiso venir, ya no quiso estar en el país y viajó para acá, se escucha muy sencillo, pero no creo que haya sido algo sencillo, no, para tu abuelo, porque fue una decisión rápida, ¿no? De hecho, estuvo oculto. Uh-huh. Él se llamaba Yosokichi Kosonoi Nakasone, y cuando llegó acá a México, se cambió el nombre a José Kosonoi. Y no, pues es que como venían muchos militares así de huyendo de la guerra, a uh-huh todos los desertores del bando donde estaban ellos, uh-huh, los mandaron a perseguir. Casi la mayoría llegaron a Manzanillo y de ahí se desplazaron para todos lados. Entonces él estuvo oculto cierto tiempo, uh-huh, que fue donde conoció a mi bisabuela, que no recuerdo exactamente el pueblo de donde era mi bisabuela, uh-huh, pero mi bisabuelo fue capataz de una hacienda, pero pues de hecho todos sus hijos, ninguno tiene nombre japonés. Ni para siquiera les enseñó ocultar, el japonés, ¿no?, porque los tenía ocultos. De hecho, ves las fotos de mi bisabuelo de joven y cuando ya estaba acá en México y no parece ni siquiera japonés porque se dejó el bigote largo, usaba lentes, o sea, se vestía muy al estilo de las haciendas de acá de, ajá, México, para disimular, pero claro, pues está más que nada protegiendo a la familia. Mi abuelo aprendió un poco de japonés porque un tiempo lo mandaron a Los Mochis a trabajar con otros japoneses, uh-huh, y después se regresó acá a Guadalajara, que fue donde conoció a mi abuela. ¿Y allá entre ellos sí hablaban el idioma? Sí, pues enseñó porque trabajaba con puros japoneses en pescaderías. Y como es tan sencillo el japonés, ah, sí, no, en un fin de semana, ¿qué te pasa? Sí, aventó un buen tiempo allá. Ay, qué interesante. ¿No le gustaría conocer Japón, maestro? Sí. Ya tenemos con quién llegar, ya es ventaja. Fíjate que el mundo está hecho de los éxodos. Sí. Hay éxodos por todo el tiempo hay éxodos, ¿no? Y es padre, pues, que así es como se hace la multiculturalidad. Sí. Pero luego, o sea, es muy chistoso, bueno... Curioso. O sea, un restaurante, bueno, son mexicanos totalmente, son japoneses, la verdad. Si no los ves, son mexicanos 100%, pero al momento que los ves, sí es impactante todavía. Sí. Y luego un restaurante de comida mexicana, como dices, pero con nombre chino. Ajá. Chan es chino. Bueno, el nombre de lo del Chan fue porque aquí en México, como somos igual de racistas que en Europa. O más. O ¿cómo te encasillamos a todos en un solo lado? Por ejemplo, a todos los ojitos rasgados son chinos. Ya sean coreanos, exacto, filipinos. Sí. Entonces, como había mucha presencia también china y la mayoría se apellidaban Chan, a todos les decían Chan. Ajá. Entonces, se le quedó el apodo así a mi abuelo y fue el nombre que decidió de ponerle al restaurante. Bueno, y una forma más de disimular, ¿no? No, yo no soy japonés, soy chino. Sí. Y pues así se le quedó el nombre. Pero ahí eso fue ya después. En realidad mi abuelo y mi abuela pues empezaron su aventura desde casi desde que se casaron. Mi abuelo nació en Cihuatlán, aquí en Jalisco. Uh-huh. Y mi abuela es de aquí de Guadalajara. Pero la familia, creo que del lado de su mamá, de mi bisabuela, uh-huh, eran creo que de Tequila o algo así. Pero mi bisabuelo siempre fue de aquí, de Guadalajara. Uh-huh. Entonces fue donde residieron casi siempre, en Guadalajara. Un tiempo, cuando nacieron mis dos tíos, los más grandes, vivían en Melaque, que es parte de Cihuatlán. Ahí fue donde tenían un negocio de comida. Mi abuelo tenía un taxi y tenían creo que un billar. Entonces ahí fue donde empezaron como a emprender sus negocios ellos dos. Y ya después, por cuestiones de que querían que pues sus hijos estudiaran, se regresaron acá a Guadalajara. Okay. Que ya con el tiempo pues empezaron a ver la forma de pues cómo sacar recursos acá también. Y su mamá de mi abuelo le pasó un negocio que tenía también ahí, en la misma zona donde está el restaurante, que es en la de Analco y la de Los Ángeles, a dos cuadras ya de con Víctor. Sí. Que era una fondita. Por que era una fondita que pues era donde pareció empezar. Pareció un restaurante, como dice la canción. No, pues era una fonda en realidad de esa. Ajá. Ya después, uno de los hermanos de mi abuelo, le dijo que si se quería quedar con un negocio que se llamaba el Taco Caliente, que eso ya fue en el 74, uh-huh, cuando empezaron ahí, y que les gustó como el tema de tener como los guisos, y siempre hubo como la persona que estaba ahí torteando. Entonces por eso tenemos desde entonces eso, fue como que la característica que tomaron, porque pues a mi abuela le gustaba cocinar mucho, ella pues cocinaba completamente todo ahí, y pues tenían a la persona ahí torteando y vendían los tacos. Es que dime, ¿qué hay más sabroso que un taco con una tortilla recién hecha? Sí, aunque le pongas nomás salecita, ay, es lo más delicioso del universo. Que para ese entonces, ahí esa zona era la central. Sí. Ajá, sí. Entonces, al año, o sea, en el 75, tuvieron la oportunidad de ellos ya agarrar un local en puro enfrente donde estaba el Taco Caliente. Ajá. Uh-huh. Que estaba a un lado del Hotel Central, así se llamaba, un hotel, creo que ahorita ya no está. Y ahí empezaron el Chan, ahí en el 75, en el 76, uh-huh, fue que empezaron el restaurante. Ya oficialmente con el nombre. Ajá, fue en el año que nació mi papá, exactamente la fecha que iniciaron, no sé, pero fue en el 76 que fue cuando nació mi papá. Uh-huh. Entonces ahí estuvieron pues sus años, hasta que decidieron hacer la central nueva, que fue cuando dejó de haber el flujo. Ahí todavía era, pues en mi familia le llaman el Chan Viejo, porque pues era el otro sí, local, de hecho, sí. Era el otro local, uh-huh, porque ahí era 24 horas, como había un montón de flujo de gente. No, pues sí. Decidieron hacer el restaurante 24 horas, había tres turnos. Uh-huh. Eso pues nomás le tocó a mis tíos, los más grandes, que fueron los que estuvieron ahí. Uh-huh. A mi papá no le tocó eso, ya mi papá comenzó en el local nuevo, que ahí fue cuando se pasaron como en el 76, duraron como 2 años nomás ahí. Uh-huh. Porque fue precisamente cuando hicieron la central nueva y dejó de haber flujo. Pero duraron como 1 año y medio teniendo los dos locales. ¡Qué pesado! Pero ya decidieron pues más que nada era por la remodelación, que estaban acondicionando todo y poco a poco iban cambiando las cosas mobiliario. Y hasta el final que dijeron, no, ya, ya hay que cerrar este y nos vamos al otro por el espacio, porque era mucho más grande. Ah, ok. Entonces, pues ya fue que empezó acá en el local donde estamos actualmente. Uh-huh. Y pues ahí hasta la fecha estamos. O sea que estamos hablando de 45, 46 años. En total. 76. Ajá. Son 47. 47 años. 47, wow. Casi mi edad. La de Juanito. La de Juanito. Para no entrar en detalles. ¿No? Muchísimo, o sea, pero fíjate cómo una historia que comienza de alguien que viene huyendo por violencia. Sí. De repente no se queda como sufriendo esa violencia. Dice, ok, allá no se pudo, me vengo. Acá tengo otras oportunidades nuevas y la venida valió la pena. Ahí está la familia, porque a final de cuentas puede tener una familia y una familia extensa. ¿No hubo problemas entonces con esto de los apellidos? Porque hubo un cambio de apellido. No hubo de apellido. O sea, nomás los nombres. Ah, ok. Pero fíjate cómo, o sea, si se hubiera quedado, a lo mejor no la cuenta, ¿eh? No, claro que no. Obvio, para ni de contarla. Broma. No, y como estaba en la sierra de lo que es de aquí de Jalisco, pues uh-huh. No eran, creo que no lo encontraron. No se metieron. Ajá. Quizá también a, como a buscar tanto, ¿no? Sí. No, y aparte, bueno, y yo imagino ahorita la dificultad que tuvo, o sea, es como si yo me voy a Japón y luego cómo me comunico. Sí, porque él llegó hablando japonés, no creo que haya sabido español. Sí. Fíjate ahí, ¿cómo disimulas que no sabes el idioma? Ajá. Te ríes. Entonces lo vieron en el rancho y dijeron, pues es Chan. O sea, ¿para qué nos metemos en broncas? ¿Para qué le preguntamos cómo se llama? Capaz que ni le entendemos. Ay, caramba. No, pues la verdad es que tenías que contar esa historia, era obligada. El maestro dijo, hay que ingeniárnosla para que la cuente, pero aclaramos público, una vez contada esa historia aquí, no la vuelve a contar jamás en toda su vida, ya nos pero dijo. Ya se quedó en ya la les redes. Mando mejor el podcast. Sí, por favor. Oye, pues vamos a escuchar una segunda canción. Bueno, primero escuchamos al Minyo Cumbiero. Sí. Y al Frente Cumbiero, que es una... Colombiano con japonés. Entonces ahí... tenemos aquí, bueno, yo tengo la inquietud de contactar a un músico que es japonés, que es un percusionista. Sí. Para que nos cuente, o sea, cómo le llegó esa vena de la música del Caribe. Esperemos contactarlo, toca con Alexis, es el percusionista de Alexis, uh-huh. El calor de Habana, entonces pues lo vamos a contactar. Vamos a ver si se puede. Queremos tener todo agosto de entrevistas. Bueno, vamos a empezar, de hecho, desde la próxima semana, de entrevistas de gente que tiene que ver con la música. Entonces, esperemos que se pueda dar con él esa entrevista. Y vamos a consentir al invitado, maestro, porque pues la verdad es que contó su historia, entonces se la merece. Ahorita que andamos como muy bailadores de cumbias, y pues nos atacó un poquito la cumbia sonidera. Entonces vamos a escuchar Amor Regresa Ya con el grupo Cual y unas voces ahí de Alberto Pedraza. ¿Sale? llegué. Con discos Barba Azul. Vaya Vicente Pedraza. Arrasa. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Regresamos, maestro. ¿El grupo cuál? Exactamente. Estamos consintiendo al invitado, maestro. Y estamos en comunicación con Jera, que es nuestro productor de video. Ok, claro que sí, Jera. Espero que sí todo funcione bien. A ver si no nos regaña, pero creemos que todo está bien. Lo que pasa es que estamos haciendo pruebas de sonido con micros. Estamos grabando ya un video que es el que se va a subir a YouTube. Entonces, peine ese invitado porque lo va a ver mucha gente. El restaurante Chan, ¿dónde está? Ya sabemos, bueno, en la Central Vieja, bla, bla, bla, pero ¿cuál es el domicilio? Es calle Los Ángeles 131. Ni se ve el número, ¿dónde está el número? Yo nunca lo he visto. ¿Sí? Sí, junto a las cortinas. Está bien tapadito, pero ahí está. Pero es que es muy fácil, o sea, llegas y ubicas perfecto. Sí. Hay estacionamiento que nunca está libre, siempre está ocupado. Pero es muy fácil identificar. Y la verdad la carta es muy amplia. Yo quiero que nos platiques de eso, porque realmente la carta es muy, muy, muy amplia. A mí lo que me fascina es que es como si llegaras pues a tu casa, porque todo está cocinado como de casa. Entonces es como un plus para mí esa parte, es como pensar en la sopa de arroz y dices, sí, sí, es que sí sabe a sopa de arroz. Un lonche de huevo. Sí, vaya, lonches. Ya, sí. El maestro probó uno y los chiles rellenos, bonitos, no como en otros lados. Los se acaban muy pronto, ¿no? Eso sí. Pero a ver, platícanos cómo empieza. Supongo, digo, ya dijiste que tu abuela era la que cocinaba, pero no creo que hiciera tantas cosas, ¿no? No, o sea, ella empezó cuando comenzó lo del restaurante como a hacer la carta. Uh-huh. Porque pues ella era la que cocinaba en la casa. Y pues fue la que me enseñó a mí a cocinar también. Pero ya con, pues a fuerzas tenía que tener cocineras, porque pues no se la pasaba ahí todo el día. Y pues ya, yo también no estaba tan joven para ese entonces. Uh-huh. Y no te voy a preguntar cuántos años tenía, porque nos vas a pasar a perjudicar. pero pues ya fue conforme el tiempo que empezaron a hacer la carta. O sea, es muy poca las modificaciones que le hemos hecho a la carta desde que me acuerdo. O sea, yo desde que tengo memoria estoy ahí y nomás lo que hemos quitado fue lo de la lengua en salsa verde. Uh-huh. Y yo como hace... ¿qué fue? unos 5 años, metí lo de los tacos de camarón y pescado. Ah, riquísimo. Porque los buscaban, entonces, pues... Preguntaban, y pues ya yo les hice como la receta, pero ya las cocineras lo adaptaron a lo más rápido y pues ya se quedó ya también lo de los tacos. Uh-huh. Mi papá metió, creo que lo de las tortas cubanas y... ¿qué más? No sé, o sea, como que todos hemos movido ahí a la carta un poquito. Pero a ver, ¿está abierto desde las...? A ver, ¿ya en servicio? En servicio 7:30, porque a veces le decimos a las 7, pero a las 7 estamos abriendo y ya llega la gente y es de... ¿ya tienen servicio? Pues, si me estoy esperas 20 minutos... Estoy levantando la cortina. Sí, o sea, 7:30 ya está todo caliente, ya está el café hecho y entonces ya... ¿Ah, ese no lo has probado? El café de olla. ¿Sí, ya? Sí. Ah, ok. Y cerramos a las 10. Ok, ¿qué encontramos para desayunar? De desayunos, pues, están los huevos, chilaquiles, omelets, hot cakes, como lo básico. Uh-huh. O tenemos también menudo, lonches, sándwich, pues ahora sí dependiendo de lo que quiera desayunar la gente, porque toca cada gente súper rara de que quieren aguachil de desayuno y sí los piden, o sea, a las 7 sí? Me ha tocado y a las 7 están pidiendo aguachile. O quieren... ¿Qué hizo anoche? No, y o sea, se me da risa porque la gente le gusta desayunar chile relleno también. El maestro no le podrías discutir nada con eso. No, en serio, es que eso. Llegan a las 7 y ya tienes chile relleno, es como de, eso es para la comida. Amigo. Sí, pero o sea, si todo lo que está en la carta está disponible desde que abrimos, uh-huh. Nomás lo que se prepara pues todos los días, por ejemplo, los caldos, las sopas y los guisos, pues sí, se tardan como hasta las 10. Pero todo lo que se tiene que preparar en el momento, por las carnes o los mariscos, pues sí, eso sí se puede preparar desde que se abre. Ok. Y luego, llegamos a la comida, que es lo que al maestro le encanta. Bueno, como es una zona muy comercial, pues supongo que hay comidas corridas, ¿no? Sí, está el paquete del desayuno económico en la mañana y en la tarde lo de la comida corrida. Ay, a mí eso me gusta porque hay sopa de arroz y sopa aguada. Sí. Y yo... cuando llegamos por primera vez a comer ahí, hacía 1000 años que yo no comía sopa aguada de pasta. Entonces, para mí fue así como, ¡ah, no inventes, esto todavía existe eso! Sí. Entonces, es que realmente son servidos así como con ganas. O sea, sí es bastante... Para tragón. Sí, es modo tragón esa forma de hecho, de servir. Pues, casi todos los trabajadores que llegan ahí piden siempre la comida corrida. Ya los que sí son muy tragones, pues ya piden más cosas. Sí, yo le ando sufriendo para terminarme la comida corrida. Sí, es que es pues un tazón de la sopa, el plato de sopa de arroz y el guisado y el agua. Y el guisado y el agua. Y las tortillas que no puedes dejar. A la comida corrida sí le modificamos hace un tiempo de quitarla, porque antes era consomé de verduras, la sopa aguada y la sopa de arroz. No inventes. Y el vaso de agua lo cambiamos por el consomé, porque casi siempre dejaban el consomé o la sopa, porque no se comían todo. Pues no. Entonces, para no estar desperdiciando comida, pues mejor les cambiamos el consomé por el agua. Ah. Oye, hay personas que tienen años yendo y a ellos les tocó las dos cosas. Y dicen, ¿me cambias la sopa por el consomé? Sin problema se lo cambiamos. Es ya dependiendo yo no sabía eso. De que quiera la gente. Ajá. Uh-huh. Ah, ya ¿y sabemos. ¿Cuánto cuesta eso? Esos están en 90, tanto el desayuno como la corrida. Súper bien. Ok, y de ahí nos vamos. La corrida es porque te pagas. Te vas sin comer, pagar. De ahí nos vamos. Dices que cierran hasta las 10. Sí. Entonces, igual para la cena, ¿qué encontramos? Porque ya dijiste, hay mariscos. Sí. ¿Qué podemos encontrar de mariscos? De y mariscos, luego de cena. Pues están los tacos de camarón o los de pescado. O camarones. Filete de pescado, cócteles, sopa de mariscos, sopa de camarón. ¿Tú ya probaste algo de eso o no? No. Luego que vaya que pida una de mariscos, esa está. Buena. Buenísima. Ok. Pues para cenar, pues también hay pozole, hay tacos dorados. Pues es que toda la carta está disponible, entonces... O sea, sigue todo disponible. Sí, o sea, nomás lo que tiene horario es el desayuno económico, uh-huh. Empieza a las 7 y se acaba a las 12. Y okay. Empieza a las 12 la comida corrida hasta las 6 de la tarde. Uy, muy amplio. Es lo único que tiene como horario. Tal horario. Y pues la venta de la cerveza, por ejemplo. Ah, también hay chelita. Sí, la cerveza hasta las 12 podemos vender por reglamento. ¿A partir de las 12? A partir de las 12. Ajá, sí. Pero fíjate, yo nunca he entendido ese reglamento. A mí me parece muy complicado, muy, por no decirle de otra forma, porque pues te esperas 11:59, pides y ¿cuál es la diferencia? Sí. Pero bueno. Pero una de las cosas que a mí me fascina es las aguas. Uy, es porque de las cosas. Las aguas se hacen al momento, entonces sí. Por decirlo, a mí no me gusta que le pongan azúcar sin problema. Te preguntan. Sí, eso es bonito porque te preguntan, ¿con azúcar o sin azúcar? Con azúcar. Oye, o sea, que ya nos conocen, hoy Chiro les dijo, aquellos pregúntenles si con azúcar o sin azúcar. Pero fíjate que de verdad ya nos ha tocado que nos preparen aguas, pues creo que tres manos diferentes. Sí. Me parece que tres manos diferentes y ahí no sé qué tienes tú para hacer las aguas frescas, pero son las mejores del lugar. Si me están escuchando tus hermanas o me escuchan después, que nos disculpen, pero no sé qué tienes de verdad, pero esas aguas frescas, pues así, le tienes la medida así, pero llevo justa. Bueno, yo tengo desde que me acuerdo ahí, porque mi mamá estaba todavía embarazada y ahí andaba mesereando. Cuando nací, ahí me tenían en un corral a un lado de la barra. Entonces, desde que me acuerdo, toda tu he estado ahí. Pero no he estado como tal trabajando ahí. Empecé como a ir, porque, o sea, mi papá, tanto como mi abuelo y mi papá, fuera de que quieres comprarte cosas, trabaja. Claro. Entonces, desde que estaba en la primaria era de, ¿quieres traer dinero para tan siquiera tus dulces? Pues, trabájale. Y a veces también era a veces castigo el irse a trabajar. ¿Te ibas como mesero? Pues me ponía a ayudarle a mi papá. Mm. Ahí, a eso me ponía a hacer, al hacer las aguas. Ah, ahí fue donde empecé. Como a los 7 años empecé a irme con mi papá. Estaba pero chico. No era diario. O sea, ahí era lo que me ponía a hacer. O a veces que no había mesera, pues entre los dos, mesereamos. Ahí tenía 7 años. ¿Cuántos platos rompiste? Ninguno. ¿En serio? Nunca rompí uno. Pero no era que cargara los platos grandes, o sea, llevaba las bebidas. O si yo me llevo los tenedores. O platos chiquitos. Pero ahí andaba. Y y ya hasta como a los, bueno, así me aventé toda la primaria. La primera vez que me quedé solo ya completamente fue a los 11 años. Estás bien pequeño. Sí, tenía 11 años y fue la primera vez que me dejó mi papá así completamente solo. O sea, sí, a veces se iba y me dejaba ahí un ratito, pero estaba como ya enfrente viéndote. O sea, se iba a comprar unas cosas y regresaba. Okay. O se iba a hacer algún pendiente y se regresaba. Porque no, mi papá tomó como la administración ya está como al, ¿qué será? 2010, 2015 más o menos. Okay. Entonces, pues también estaba mi abuelo, entonces era de que me dejaba un rato, salía y lo regresaba, pero no era tanto tiempo, aparte de que hacía las aguas, pues ya me ponía a hacer las cuentas, entonces pues ya se me facilitaba hacer todo. Fuiste aprendiendo a fuerzas. Sí, a fuerzas, y ya a partir de los 11 ya fue de que me quedaba solo. Y ya como tal, tomar un turno fue hasta que estaba, hasta la prepa. Fue que fue como que empecé a agarrar un turno, pero no todos los días. O sea, ya era de que iba casi toda la semana, pero en la tarde. Y ya cuando estuve en la universidad fue de que acomodaba mis horarios a estar en la mañana. Y ya tengo, sí, como 8 años ya de casi de planta en la mañana yo. Entonces ya le hallo más a estar en el turno de la mañana y se me hace menos pesado que estar en la tarde. Pues es que te acostumbras. Sí. Aparte es pesado, imagínate, de 7 a 10 de la noche. Sí, o sea, y todos los días del año, ¿no? Ay, ese es otro tema bien interesante porque a mi abuelo no le gustaba cerrar. La primera vez que cerraron fue en las explosiones de el 22 de abril. Sí. Esa vez fue la primera vez que cerraron el restaurante, pero porque sí, no había de otra. Ya no había de otra. Claro. Porque pues literal fue a espaldas, o sea, la calle es de la de Los Ángeles. Sí. Y la calle de espaldas es la de Gante, que fue la que explotó. La que explotó. Ya. Han de haber sentido ahí el trancazo. Sí, de hecho, los que estaban ahí era mi abuelo y creo que un tío. Uh-huh. Y escucharon cómo explotó todo y ya después vieron. No tuvieron todo. Daños ni nada. No, pues es que es una cuadra de diferencia. Uh-huh. Pero ya cuando cayeron en la realidad de cuando voltearon a ver hacia Gante, pues vieron que todo estaba explotado. Ay, no. Mi abuela todavía. Ese día mi abuela y mi papá iban para Melaque precisamente. Y cuando se dieron cuenta que explotó, que iban llegando a Melaque, hablaron. Pero ya estaban en la casa mi abuelo y mis tíos, pero pues no pasó a mayores, pero sí. O sea, todavía dice mi abuela que ella se regresó como a los 3 días y seguía estando la situación igual, porque tardaron mucho tiempo. Sí. Dice, a mí me tocó ver así un carro arriba de una casa. Sí, ese fue súper. Todavía, se hubiera hecho viral. Sacando cuerpos, entonces, pues sí, todavía ahí les tocó, esa fue la primera vez que cerraron. La segunda vez que cerraron el restaurante fue cuando fue lo de la influenza, que ahí fue llegado Salubridad y cierren. Sí. Y pues mi abuelo no lo quería. Bien enojado. Sí, la segunda vez que cerraron, pero ya en la tarde fue cuando, fueron los narcobloqueos la primera vez. Ajá. Que pues estaba bien peligrosa toda la ciudad. Sí. Y para ese entonces pues yo estaba en Cruz Roja de voluntario y a nosotros nos tenían encerrados y nos dijeron, díganles a sus familias de que no salgan. Y pues ya ese día estaba mi papá y mi papá fue de, pues déjale, pregunto a mi papá porque permítame, voy a pedir permiso. Todavía está mi abuelo a cargo y fue como de, pues vente, si te están diciendo que cierres, pues ni modo. Pues para qué te arriesgues ahí. Y esa fue la tercera vez que cerraron y fue medio turno. Ya después. ¿Y tu abuelo qué decía? Una cerradera, o sea, que. Sí, o sea, todos los años, todo el año completo abríamos. O sea, de 25 y primero estaba abierto, 31 y 24 estaba abierto en horario normal. Lo que pasa es que los orientales, una de sus características es esa. O sea, ellos no tienen. Son bien cuadrados. Ajá, o sea, ellos trabajan porque trabajan y así son las cosas y acomodan todo para que así siga. Sí. Pero pues también es parte del éxito, o sea. Sí, de hecho la cocinera la que tengo en la mañana es la que, ella tiene 24 años trabajando con nosotros. Uh-huh. Y cuando se enseñó, o sea, dice, a mí me tocó que me enseñaran a regaños cómo se hacían las cosas. Dice, porque donde estuvieran mal, no era de que la corrijas. O sea, si entraba mi abuela o mi abuelo, era la regañada y tiraban todo y lo volvías a hacer otra vez. ¡Ay, qué miedo! Entonces, pues, enseñaron, ahora sí. A fuerzas. Ya hasta que mi papá tomó el cargo fue que... Más ya, light. Ya se calmó todo, fue de que... relájate, o sea, seguía yendo mi abuelo, pero pues ya... Ya nomás nada más por como costumbre. A ver, ajá. Por costumbre, ya se cansaba, entonces pues también... Okay. Fue que ya se iba también mi mamá en su turno y ahí estaba como ayudándole hasta que pues ya no pudo ir. Pero sí, ya hasta que tomó mi papá el control fue que ya el todo 25 el, mundo el 25 no abrimos, el primero no abrimos. Sí. Y ya llevamos como 3 años de que las primeras 2 semanas de enero no abrimos porque como... O sea, sí nos podemos ir de vacaciones, pero todos como... Todos juntos no podemos en el transcurso del año, porque ahorita, actualmente, pues estamos mis 4 hermanos y mis papás y yo al frente del restaurante, entre todos tomamos un turno, dependiendo cómo tengamos los horarios o cosas que hacer, pues es como nos vamos acomodando conforme a los días. Sí. Pero ahora sí de que si alguien se quiere ir de vacaciones, si mis papás se quieren ir de vacaciones, es quedarnos nosotros 4 completamente. Sí. Si yo me voy a ir, pues ya alguien se queda en mi turno, mi mamá o mi hermano. Pues es que los restaurantes, la verdad es que es muy difícil que coincidas porque la única forma es cierras. Sí, y entonces como a mi papá le gusta que salgamos pues en familia, sí. Me tomó esa decisión de que las primeras dos, primero una semana. Y ya le gustó. Pero ya le gustó y a veces nos alargamos a 10 días y ya les decíamos, no, pues hay que agarrar las 2 semanas también para que pues las los trabajadores descansen. Descansen. Sí. Y son puras mujeres, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, se caracterizó siempre de tener puras trabajadoras mujeres porque sí ha habido hombres, pero casi siempre hay problemas. Porque, pues, los hombres somos más pisteadores, entonces casi siempre los... No llegó. Que no llegó. No llegaba. Uy, sí. No. Sí. Oye, pues vamos a hacer la última pausa. Traíamos mucha música, pero pues no nos va a alcanzar, ya sabía yo. Está más buena la plática. Sí, está muy buena la plática, pero vamos a poner la última con la que vamos a chiquear al invitado, que obviamente yo sabía tenía que ser de la banda La Delio Valdés. No pidió la que yo creía, pero pidió la del Paso Final, que es un rolonón. Saludos a Adrián, por cierto, y pues vamos a escuchar la última y venimos con el desenlace. Poderoso y como quema. Hoy voy a ver. Maestro, pues estábamos escuchando a la Delio Valdés y yo no sé ustedes, pero mi cerebro se fue inmediatamente al concierto de la Delio de hace unos meses, donde existen por ahí unos videos donde, ¿sabe quién anda cante y cante a grito abierto? Yo no era, es un parecido. Ay, pero la verdad que qué bonito. Fíjate cómo pensando también, escuchando ahí, Chiro, o sea, ¿cómo conoces personas que vienen a sumarle cosas buenas a tu vida? Lo conocimos por las plantas, por medio de Guillermo Rodríguez, le mandamos un saludote, que de ahí nos fuimos pues a las clases de baile y de ahí pues nos volvimos amigos. Y se les hizo cumbiero. Hemos intercambiado algunos conocimientos, hemos hecho ahí algunos trueques muy buenos y pues ahora compartimos más cosas que antes. Ya hemos ido a comer ahí al restaurante, nos gusta ir. Conocemos a sus papás, conocemos a sus hermanos. Entonces, ¿cómo la vida te va llevando y te va acomodando así por cosas que a ti te gusta hacer, ¿no? Sí. Entonces, el baile, los conciertos. Por cierto, el viernes pasado nos la pasamos muy bien en... ¿En dónde? Cumbia contra... Salsa. Salsa. ¿Y quién ganó? La cumbia. Pues la cumbia. Desde el inicio yo me decanté por la cumbia. Pero ahí tenemos que decir, pues la cumbia. Por la cumbia. Sí. La verdad es que sí, le mandamos saludos a Calvox. Hoy no supe si Cuatrero nos está escuchando, perdón, pero desde un principio nosotros dijimos, va cumbia, y fue cumbia. La verdad es que sí, nos sorprendimos porque Richard y yo platicamos y decías, ah, no importa, o sea, al cabo los salseros van a bailar y cuando la cumbia suene, todos se van a sentar y entonces la pista es nuestra. Y no, sí, sí, sí, sí, tremendo. A él y a mí nos tenían bailando allá en el rincón porque acá era bastante complicado bailar acá, pero bueno, la pasamos, la verdad es que la pasamos muy bien. Ojalá que el maestro llegó tarde, por cierto. Lo haga recurrente. Yo esperaba que terminara la salsa. Por eso, maestro, pero llegó una hora tarde de la cumbia. Sí. Ya que sale, ya que se vaya el señor Moreno, ahí le entro yo. Entonces, pero ya después las crónicas nos dijeron. Ay, disculpen, es un chiste local. Huele a cigarro, maestro. Entonces ya entró, ya las crónicas me dijeron que sí fue una sorpresa, porque cuando estaban el grupo de salsa, pues no había mucha gente bailando, pero cuando entra nuestro compadre Calvo, se armó. La rompió. Gorda, como dicen. La rompió, la verdad es que... Se prendió el cerro. Y le damos las gracias porque nos complace siempre con algunas melodías que le pedimos. Y ya al final se puso a tocar un poquito más de salsa. ¡Qué bárbaro! ¡Qué rolonones estaba poniendo de salsa! Yo le hubiera dicho, mejor que se hubiera tocado Calvo desde el inicio. No, no se crea. Maestro. Ya hace falta otro evento de ese tipo, pero a lo mejor con otro grupo de salsa y a lo mejor otro sonidero. Acá tenemos uno de la Ciudad de México. Andamos en eso ya con nuestro amigo Cuatrero. Vamos a ver qué funciona y qué no. Pero bueno, a ver, invitado, nos quedan 4 minutitos. Invítanos a todos, enamóranos a todos con lo que nos digas de ir a comer a ese restaurante y de conocer, bueno, de llegar y decir, ay, mira, es de la familia. luego se ve. Seguramente es de la familia, sí. Hay chelitas para el que quiera, ahí se ven bien heladas en el refrigerador. ¿Y por qué nunca ha pedido una, maestro? No, porque es que yo quiero agua. Ah, es que sí, la verdad ahí... Es que el agua de papaya con limón me gusta mucho. Sí, ay, a mí la de piña. Y la de naranja. ¡Oh, qué rico! Y con este calor soy yo, es el calor. Son aguas de frutas estacionales, ¿no? No, o sea, siempre manejamos las mismas. Melón, papaya, piña, sandía, fresa. Ah, sandía no he tomado. Ah, eso, lo voy a poner pronto, en mi lista. Pronto. Sí. A ver, invítanos a todos, enamóranos del Chan. No, pues los esperamos ahí el día que gusten, pues está abierto de lunes a domingo, desde las 7:30 hasta las 10:00 p.m. Ahora sí que, ahora hay mucho que escoger, mucho que probar, yo ya me sé la carta de memoria. ¿Qué es lo más vendido? La milanesa de pollo, los chiles rellenos, el caldo de res. Se termina. Sí, en la el mañana. Caldo de pollo también es muy bueno. Yo nada más he probado las pollo, verduras. ¿Qué más? Es que dependen los días. ¿Ah, los domingos el menudo se acaba rápido. Sí, porque si está haciendo frío, pues se van al pozole. Cuando hace frío, el caldo vuela, tanto el de pollo como el de res. El cafecito. Ajá, el café también. Ahora sí que, dependiendo la temporada, el día y cómo ande la gente. Es lo que se vende. Ay, qué chistoso. Pero sí es cierto. Sí. Sí es cierto eso. Si hace mucho calor, normalmente no llegas por un caldo. ¿No? Uh-huh. Dices, caldo de pollo, no, gracias. No, fíjate que sí. ¿Sí? Sí. Hay gente que todavía trae eso como las mamás de hacer caldo, caldo en el día del que hace más calor en el año. Ay, así la gente va y busca el caldo de res en el día que hace más calor. Saludos a mi sobrina Karina, que ella precisamente de los días más calurosos que tuvimos en esta temporada, en el chat de la familia nos puso a todos a reír porque dijo, ay, tenemos un calor tremendo hoy, perfecto, tengo todo listo para el caldo de res, y todos, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué dice? Así es la tradición, entre más calor haga, ese día es el que tienes que hacer caldo de res. Sí. Pues iremos pronto, maestro, entonces sí, a probar ahí un poquito más. Deberíamos hacer un bailongo ahí, quitar unas mesas y... No, pues está lleno, solo que lo hagamos en la calle. En la calle. Fíjate que un tiempo iba muchas personas de Ciudad de México a comer ahí. Ajá. Y pues ya en la noche, en el turno de la tarde, pues era más cuando ya se ponían a tomar sus chelitas. Ajá. Y ahí todavía teníamos la rocola, entonces le echaban. Es donde de repente agarraban a la mesera, ya andaba bailando. ¡Ándale! La mesera. Para ¿sí? que pasara la hacían bailar. Ahí estuvo un buen tiempo así. Había la confianza. Sí, pues, se sentían pues es que cómodos. Ya eran clientes y pues ya era como que cotorreaban. ¿Y por qué quitaron la rocola? Pues. Para poner otra mesa. No, pues es que ya no le dieron mantenimiento, entonces ya nomás estaba ahí apagada. Ah, no, pues si nomás está ocupando espacio no funciona. Sí, pero ahí tengo ya mis bocinas y la pantalla. Bueno, es que la cosa es que tiene que ir cambiando. ¿Para qué quieres tremendo animalote de aparatos y puedes en unas pequeñas bocinas? Ay, pues entonces sí, hay que decirle a alguien, a ver si alguien quiere ir. Y ahí nos aventamos una buena cumbia. Pues, ¿qué más, maestro? Ay, no lo puedo creer, hoy vamos a terminar en tiempo. ¿Algo más que quiera decir? No, pues que hay que ir ahí. Bueno, nosotros somos así. De hecho, la última vez que fuimos ya no había ni caldo de res ni chile relleno. El maestro casi sábado, llora. No, no creo no, que era no, domingo. Domingo. Pues fue el domingo pasado. Sí, el domingo pasado mi suegra quería caldo de res y... Le dijeron gracias por participar. Chile relleno está... Saludos a Etsuko, que fue quien nos atendió. Sí, nos atendió. Muchísimas gracias. Señorita ¿de usted de qué es? ¿La señorita de qué? Del staff, ¿gusta usted mencionar algo? ¿No? Se está durmiendo la señorita del staff, no puede ser. Le hace falta ir al chan por un chile relleno. ¡Ay, qué rico! Juanito, muchísimas gracias por hacer magia como cada martes. Gracias a Francisco, gracias a George, que lo visitaremos hoy por la noche. Y pues nos escuchamos el siguiente martes. Esperemos que todo se pueda cuadrar. La invitada les va a gustar. Y nos vamos a traer a Ichiro para que platique con la invitada también. Vía telefónica, y pues gracias a la vida que coincidimos contigo por todo lo que hemos compartido y lo que nos falta. Claro. ¿Vale? Falta, pareja. Pareja, que todos sepan, ay, que es mi pareja de baile de cumbia, que es el chiqueado, que porque Ichiro, que bueno. Saludos al Árbol 3. Vámonos. Gracias, Juanito. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.